Domingo 4 de agosto. Ellos le pidieron, Señor, danos siempre ese pan. Juan 6, versículo 34. Venimos a ti, canción, Jorge Sistra y Horacio Vivares. Venimos con hambre del pan que da vida. Venimos con sed de una esperanza viva. Nos das alimento y llenas nuestra copa. Nos das de tu soplo que alienta e inspira. Venimos a ti, Dios de los y las humildes. Venimos a ti, divina presencia. Venimos amando y tú nos recibes. Venimos llorando y tú nos animas. Nos das de tu mano todo lo que es bueno. Nos das esperanza y amor verdadero. Venimos a ti, Dios de los y las humildes. Venimos a ti, divina presencia. Dios nos recibe con toda nuestra fragilidad y en medio de los desiertos de la vida. En nuestra vulnerabilidad, Dios provee, sostiene, fortalece y alienta la esperanza. Gracias a Dios por Jesús, el pan que alimenta nuestras esperanzas y renueva nuestras fuerzas. Amén. Una reflexión de Jorge Daniel Sistra Arduin para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangelia del Río de la Plata.